Everybody's running the theater. Take your seat, the show began. You choose the wrong seat, yours is numbered. The lights are up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword with so many buenas noches, 5 de abril, la casa de Eddie, la casa de Eddie Santa. Acabamos de finalizar acaba de terminar este puente de Semana Santa. Esperamos que te lo hayas pasado bien, aún sin poder haber salido de tu comunidad. Nosotros nos lo hemos pasado bien porque hemos estado pensando en hacer este programa en que llegasen las 10:30 de la noche para retransmitir desde el corazón de la Elipa, desde esta casa, desde LH Magazine, y estamos felices de estar aquí contigo. ¿Miento o digo la verdad, hombre flaco? Es todo mentira lo que has dicho, pero bueno, no importa, la gente se lo sigue creyendo. Bueno, lo de la Semana Santa es verdad, ¿no? Ayer fue domingo. Fue lo único que has dicho de verdad. Domingo de Resurrección. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches. Como todos los lunes a las 22:30 empezamos a hacer la casa de Eddie. Hoy con propuestas, primero interesantes y segundo variado. Hoy vamos a pasar, vamos a tocar diferentes palos. ¿Por qué? Correos que nos han enviado la gente. La verdad que hoy vengo impresionado. Impresionado. Sí, vengo impresionado porque he escuchado algunas cositas que nos han llegado más que interesantes. Pero variadas, has dicho. Variadas e interesantes. Son dos cosas que es muy difícil de lograr, entre la variedad y... Pero realmente me gusta mucho, me gusta mucho. Hoy vamos a estar mucho por Barcelona. Y vamos a pinchar algo de reggaetón. Va a ser tan variado el programa como para eso. No vamos a llegar a semejante crueldad. Yo os recuerdo que ya está en la calle, esto me lo ha traído a la cabeza, el último número en papel de la revista de LH Magazine, sí. Os la podéis descargar también en PDF, pero en papel siempre tiene ese tacto especial. Sí, sí, que te quedan tinta en los dedos. Y hay una entrevista a la casa de Eddie, concretamente a su creador, a El Hombre Flaco, donde se le preguntan, entre otras cosas, qué tipo de música no va a sonar nunca en el programa. Y nunca digas nunca jamás, hombre flaco. No creo que... Bueno, el día que deje de hacer la casa de Eddie y alguien lo quiera seguir haciendo, pues va a poder poner reggaetón. No va a ser el caso. Mientras que esté en vida, no va a pasar eso. La casa de Eddie no puede seguir sin ti. Y creí que ibas a decir que el día que dejes la casa de Eddie, a lo mejor haces un programa de reggaetón. Sí, bueno, no va a pasar eso. Ni música clásica tampoco. Son las dos cosas que yo pongo en la entrevista que no me gusta. La verdad, la música clásica yo la entiendo, sí, muy cultura, muy tema cultural, muy bonito, ¿eh? A mí me aburre, no me gusta. Hombre, pero tú escuchas a gente como Yngwie Malmsteen. Claro, claro, exactamente. Que tiran mucho de ahí, ¿no? Sí, sí, son una burda imitación de la música clásica. No, pero ellos declaran que tienen influencias de, bueno, de Juan Sebastián Bach, por ejemplo. Pues sí, sí, hay muchas. Bueno, yo también desde Argentina, Walter Jardino es muy Yngwie Malmsteen, muy de escalas clásicas. Pero en el heavy, en el rock lo puedo asimilar. Pero, o sea, y la ópera me es que... ¿Que te gusta mucho la ópera? No, no me gusta. Pues yo te veo a ti como un tenor, pero bueno, de postín. Pero la verdad que algún día con mi mujer, cuando estemos todos vacunados y haya concierto de a ópera, me voy a animar a ir algún día. Dicen que es un espectáculo, yo no he ido nunca, pero dicen que es un espectáculo impresionante. Y oye, me podías invitar a ir contigo y con tu mujer al Teatro Real, ¿no? Vale. A ver un poco de ópera y... Yo, la verdad que es una cosa que sí que voy a hacer. Prometo, hay que probarlo. Prometo. Sí, prometo que lo voy a hacer. No se lo voy a prometer a mi mujer porque no me va a creer. Pero cuando llegue el momento de... No sé qué me está pasando, estoy cambiando. Bueno, pues espero que nos lo cuentes cuando eso pase. Y para empezar hoy, ¿qué traemos? ¿Ópera? No, creo. No, hoy vamos a traer... Hoy voy a decir el título de la banda, que se llama... Contraband, ¿vale? Que han sacado un nuevo proyecto. Vamos a escucharlos y después hacemos los comentarios pertinentes, la crítica pertinente. Venga, vamos a disfrutar esta. Dale caña. Es un auténtico placer volver a tener a esta banda en el programa. Hace unas cuantas ediciones de La Casa de Eddie ya pinchábamos uno de sus temas, El Cazador, y una alegría volver a tener a la banda de Cornellá en antena. Pues sí, una banda que ha sacado ahora un segundo EP, ¿vale? Que es un directo que han hecho, han metido dos canciones más, según la información que nos envían, como temas inéditos, pero es de su primer EP, ¿vale? Del disco de Mala Influencia. Malas Influencias. Y han sacado este segundo EP como el nombre de Desconcierto. Y nada, y la verdad que es una banda que a nosotros nos gusta muchísimo. Podríamos decir sus integrantes, ya que estamos por una cuestión de respeto y educación, ya que fuimos a un colegio pago, poder decirlo. Juanpe Flores a la guitarra y voz, Isma Membrive al bajo y voz, Alex Dugan a la batería y voz, y Ceci Canterla a la voz principal y guitarra. Todos son voz, ¿viste? Todos son voz. Todos le ponen un poquito de, un poquito de cuerdas vocales. Desafinan en un grupo. Hablando de que hemos ido a un colegio de pago. A ver, ¿cómo lo metes esto? Cosa que en mi caso además no es cierta. Juan Carlos, quien te habla, porque es verdad que no me he presentado, pero es que el hombre flaco lo llena todo. El que va al colegio pago es lo que tiene. Seguimos con otra propuesta. Vamos a escuchar a esta banda en directo. Vamos a decir que el grupo es de Brasil. El otro día también pusimos gente de Brasil. Esta banda se llama Ego Kill Talent. Que es un pedazo de banda. Pedazo de banda. Y después voy a contar lo que más me llamó la atención de esta gente, de este concierto, más que de esta gente, además de ser muy bueno. ¿Vale? Escuchamos y luego nuestra crítica. Contundente, audaz y constructiva. Sí, bueno, venga. Que vocês quiserem. Falta de vocês. Bom, valeu. Tearing up inside to keep living alive. Y son varios los adelantos que hemos ido desgranando de este grupo a lo largo de los programas de la Casa de Eddie. Llevamos de hecho varias semanas pinchando a los Ego Kill Talent, y recuerdo que la última vez que lo hicimos, estando ya en esta casa, en LH Magazine, di el disco por salido, y eso fue un gazapo, algo que se me quedó ahí dentro, y hoy me puedo resarcir porque sí. El disco no salió entonces sino el 19 de marzo. Pues sí, para que tengan una idea, ¿no? O sea, bueno, ya lo han escuchado. Esta banda suena de una manera increíble, ¿no? Gente que está... Se va de gira con sus colegas, ¿no? Se va con gente de Foo Fighters de gira, se va con gente de Metallica de gira. Tocan con todas las bandas más importantes de Brasil. Así que, más que interesante el proyecto. Yo ponía también el tema de esta canción, si pueden ver el video, de lo último que salió de esta gente, que es muy interesante porque es un concierto en un estadio en Brasil donde el público está dentro, es como un autocine, la gente va con el coche. Por eso no sé si prestan atención o presten atención ahora cuando lo vuelvan a poner. Al principio se escuchan unas bocinas de coche. Bueno, la gente me aplaude y toca la bocina. Y hay una pista de skate en el medio en el cual están haciendo pruebas y haciendo vueltas en el aire la gente. Y es lo que cómo se le ocurre a la gente con el tema del coronavirus, ¿no? Y cómo la historia sigue. Así que es más que interesante la imagen, además de la banda, pero la imagen que da, ¿no? Todos los coches ahí aparcados, bien acomodaditos, y la gente dentro de los coches disfrutando de un conciertazo de esta gente. Fíjate a lo que hemos llegado, ¿eh? Fíjate qué fiestón. Sí. Además, hasta a uno que le gusta el sonido se puede prestar atención un poco el vacío que hay, ¿no? Digamos, en tocar en un estadio, generalmente la voz se pierde. No es que se pierda un poco, sino se escucha como muy, muy de eco, muy de fondo, pero eso es porque no hay absorción de sonido, porque no hay gente, no hay nada. Pero bueno, eso es una cosa técnica que no tiene sentido explicarlo ahora. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, estás en un concierto de esos y te da por salir del coche? No está filmado todavía, no sé si lo han matado, lo han molido a golpes al que intentó hacerlo. Aparece Bolsonaro y te pega un tiro. Además, yo creo que a Bolsonaro con poquitas cosas lo puedes hacer que salga a tirar tiros, porque el tío está como súper motivadísimo a andar. Yo creo que además Bolsonaro escucha a los Ego Kill Talent, ¿eh? Sí, sí, se levanta por la mano. Yo no sé si estarían tan contentos los Ego Kill Talent si saben que Bolsonaro es su fans. Tenemos que traer algún día al estudio a los Ego Kill Talent. Ah, menos mal, a Bolsonaro no, ¿no? No, a Bolsonaro también. Tú imagínate que le hacemos una entrevista a Bolsonaro en la casa de Eddie. Eso podía ser un pelotazo. Sí, pelotazo sí. Bolsonaro, cántate algo. Y se arranca con una bossa nova que nos deja... No, sí. Con los pelos de punta. Sí, podemos. Mira, encárgate. Yo lo muevo. Pero nada, seguimos con. Volvemos a la cruda realidad, ¿vale? Dejamos la entrevista de Bolsonaro aparte. Porque no creo que va a ser bastante difícil traerlo. Venga, seguimos con gente que nos sigue mandando cositas. Vamos con un poquito más. La guitarra un poco más distorsionada. Vamos a escuchar un proyecto nuevo, los Ember of Pride. Han sacado bueno, hace tiempo que están. Yo lo conozco por el guitarrista, que era guitarrista de Newell System. Lo habíamos tenido hace muchos años atrás por aquí, en nuestro programa entrevistándolo. Una muy buena banda que tenía que eran los Newell System. Ese proyecto, por lo que veo, ya dejó de funcionar y ahora la guitarra está en este nuevo proyecto. Vamos a escuchar y después nuestra crítica desmesurada, que es lo que generalmente tratamos de hacer. No sé, ¿qué vas a hacer vos? No sabemos hacer otra cosa que decir aquello que está fuera de lugar. Vale, venga. Come to me, I am a promised land. I'm keeping you silently from sorrow. I'm the rain, you know I am the end. I'm the rain, I am the end of you. I'm your never-ending hole. Wanna drag you down. I'm your never-ending, never-ending, never-ending hole. Only if you try to stop now, I'm a grieving of your soul. I'm sorry. No deja de sorprenderme el hombre flaco con estas elecciones tan acertadas. Pues sí, la verdad que un proyecto muy interesante, Fer, que era el guitarrista de Newell System, nos ha hecho llegar este proyecto nuevo. Estuvieron el 27 del mes pasado haciendo un streaming en Ravi Rock. Dos noticias. Primero, que ellos han hecho un streaming en Ravi Rock, y la segunda noticia, que en Ravi Rock se hacen streaming, que tampoco lo sabía. Banda de Madrid, estilo musical, pues ya uno se puede dar la idea de qué va la historia, ¿no? Un poquitito de grunge, un poquitito de metal, bueno, new metal, estas características o estas etiquetas que se ponen habitualmente. Creo que hasta las mismas bandas se autoetiquetan. Esto es una cosa muy curiosa, que algún día lo tendríamos que hablar, ¿no? Vemos muchos dossiers continuamente, y gracias a Dios que tenemos muchos dossiers que nos llegan por aquí. La verdad que el 95% nos ponen que se parecen a qué banda, ¿no? Así me debe ser un poco más auténtico decir, mira, somos así. Bueno, no sé, yo creo que concretamente con el tema de los dossieres de prensa, bueno, muy posiblemente a la hora de tener que enviar eso a las radios o a prensa escrita, hay que hacer una serie de referencias, uh-huh. Pero más que nada para que el periodista de turno, o en este caso los los dementes de turno que somos nosotros, podamos hacernos una idea de qué va la banda y tal. Pero lo cierto es que nada mejor que escuchar a la banda y sacar uno sus propias conclusiones. Sí, no, por eso digo, hasta muchas veces la gran mayoría de las bandas ponen a qué se parecen, ¿no? Digamos, me parezco a AC/DC, me parezco a la banda que tú quieras, Iron Maiden o a las que sean, ¿no? No sé, a veces me da un poquito de... Eso me da un poquitito de cosa. O sea, es una gilipollez, ¿eh? Que es una crítica además constructiva, ¿no? Pero digo, joder, ponte lo que haces tú y ya está. No, porque después dicen, no, que nos etiquetan, nos ponen en este estilo. No, nosotros hacemos música la que nos gusta cuando hablas con ellos, ¿no? Si tuviésemos que hacer un dossier de prensa de la casa de Eddie, ¿a quién dirías que nos parecemos? No pondría que me parezco a nadie. No sé, ¿A qué programa de referencia? ¿Somos como el vuelo del Fénix de Radio 3? Obviamente no. No, no tengo un programa referente. El telediario de la primera. el telediario de la primera. Yo creo que. Yo creo que ellos nos están imitando. Sí, sí. Están enfocando el tema COVID, sí, como enfocamos nosotros un poco pues, las entrevistas. O... Sí, sí, sí, sí. Yo creo que, es más, yo a veces veo el Canal 24, que salen las entrevistas periodísticas un poco la tertulia que hacen en la noche, y nos están imitando. Y tú dices, la casa de Eddie en versión televisiva. Sí, sí, sí, sí, hablando de Pepe y del PSOE. Nosotros de música, pero hacen lo mismo. Pues mira, profunda reflexión. Eso lo añado a nuestro dossier de prensa. Pero mientras tanto, ¿qué tal si ponemos otra canción? Se nos va la olla, es muy mal. Tenemos que hacer algo. Venga, más historieta. Venga, me voy a poner. Es que me voy a reservar para otra cosa más tarde. Más tarde, 10 minutos más. Suena que estás preparando algo. Sí, pero si se estaban quedando dormidos, yo creo que estas cositas pueden hacer que se despierte la peña. ¿Te parece? Y después ponemos. La banda se llama Impulse. Y es muy tranquilita y muy relajada. Pues ole ahí ese efecto tranquilizador. Death Metal en estado puro desde Mallorca, la banda Impur, estrenando este Slaves of Decay, que forma parte de un EP primero de la banda, aparecido el 17 de marzo. Pues no solamente Palma de Mallorca tiene montañas, mar, chicas en bañador y bebidas alcohólicas. Hay también esta gente que se encierra entre cuatro paredes y hace este estilo musical. Me sorprende gratamente la querencia que hay por estos estilos más sí. duros, por esos lares, por allí, por Mallorca, de Ibiza, eran Vitrol con su Cafre Metal, que pinchamos no hace demasiados programas. De por allí son también Apotropaico, una banda de thrash metal que suenan, o nos recordaron bastante, y lo decimos en el mejor de los sentidos, como crítica muy positiva a los Megadeth. Y, bueno, y no olvidarnos de los Full Metal Jacket, que son de Palma Mallorca, con que abrimos todos los lunes la Casa Eddie. Es más, el otro día también lo dije, tengo que ponerme en contacto con ellos para ver si siguen vivos. Ya si tienen banda ya no lo sé, pero voy a preguntar qué es de la vida de esta gente. Tienen su Facebook, pero la impresión que me da cuando lo he estado mirando últimamente es que llevan parados un tiempo. Sí, sí, ¿no? Son una gran banda. Yo he tenido alguna... Quiero decir, hay gente que nos escucha que me ha hecho alguna referencia a los Full Metal Jacket y me han dicho que a partir de ese primer tema que ponemos aquí han empezado a investigar de la banda porque suenan fenomenal. Sí. Los tuvisteis en entrevista en Radio Vallecas hace unos años. Sí, la verdad que gente muy querida. Es más, no son tan queridos que abrimos con ellos todos los lunes. Yo creo que llevamos con el parado y de los Full Metal Jacket por lo menos 6-7 años. 6 años. Hicimos un amago estando yo aquí de cambiar la sintonía. Sí, sí. Pero la verdad es que volvimos a los Full Metal Jacket y yo optaría por seguir con ellos. Creo es una sintonía estupenda. El día que se hagan famosos, pondremos a otros. Y haremos famosos a otros. Para que ganen dinero también otra gente. No solamente nosotros. Sí, es que es un poco nuestra razón de ser. Sí. Es un poco a lo que nos dedicamos. Nosotros vamos lanzando al estrellato bandas. Sí. Sí, sí, ya creo que esta es la cuarta. Sí, vamos a por la media docena, sí. Yo solo pensaba que estamos, lo inventamos bien. Si vamos a mentir bien. Pues cositas que nos han llegado. Voy a hacer el cuadro de honor de este programa. Se lo lleva también de Barcelona. Hemos tocado ya hoy Barcelona al principio, Madrid... Sí, Cornellá concretamente, sí. Y después hemos ido para Mallorca. Ahora volvemos a Barcelona. Para mí el cuadro de honor lo tiene, desde mi humilde opinión, lo tiene este tema de hoy, esta banda. La vamos a poner, disfruten de esto y después vamos a hablar un ratito, ¿te parece? A mí me parece que si lo dices tú, hombre flaco, que esto está en el cuadro de honor, tiene que ser por algo. Esto está en el cuadro de honor. Por lo menos en el programa de hoy. Venga, a disfrutarlo. Now I'm awake and walking. Y para el cuadro de honor esta noche veo que has apostado por una cantante de mucho nivel que en este tema deja clara o explora su vertiente más rock y más soul. Pues sí, la verdad que es una chica que vocalmente me impactó muchísimo el video que tienen en YouTube de esta canción. Me pareció muy bien hecho, muy bien logrado. La chica canta como los dioses y para mí fue todo un descubrimiento. Yo no tenía ni idea de ni que existía esta persona. Y me ha llegado el correo, me ha llegado la info, lo puse y dije, hostia, ¿y esto de dónde salió esta criatura divina? Así que mi enhorabuena porque le doy el premio al cuadro de honor del programa de hoy a Vicky Lafuente, que viene de Barcelona. Ya creo que Juan Carlos se va a poner dentro de 10 minutos a tratar de contactar con ella para que venga al programa. ¿Qué te parece? Bueno, 5 minutos te doy, venga. 5 minutos, bueno, pues lo intentaré. De Vicky nos habían llegado ya algunos adelantos más de su música. Esto, como decía, explora esa vertiente más rockera y más soul de la cantante. Y bueno, tengo entendido que es habrá quien le habrá llamado ya la atención, ¿no? Bueno, es una persona que participó en un concurso televisivo importante. Uh-huh. Pues nada, un error lo puede cometer cualquiera. Bueno, eso no tiene por qué ser un error, ¿no? No, quiero decir, nosotros estamos por ir a... Nosotros estamos, sí. Están haciendo un nuevo reality, ¿no? Donde llevan a una isla del Caribe a locutores... Exactamente. A locutores de radio. Sí, sí, sí, sí. De radios libres y de radios poco conocidas. Claro, claro. Y entonces nos meten en una isla y nos pegamos ahí entre locutores conocidos y locutores desconocidos, ¿no? Sí, es algo así. Nos hacemos entrevistas. Nos hacemos entrevistas. Todo puede pasar en la viña del Señor. Veo que esta Semana Santa te has estado drogando, ¿eh? Sí. No, tus comentarios son más de drogadicto que los míos, ¿eh? Pues puede ser, pero bueno, yo no voy a presumir de haber estado haciendo vida de recogimiento estos días, ¿eh? Ay, señor. Es que me lo ponen muy difícil, flaco, me lo ponen muy difícil. Pues nada, seguimos con otra banda más. ¿Qué te parece? Nos va quedando el programa. ¿Por dónde vamos? Más o menos así de tiempo. 45, 46 minutos que se van. No sé, vamos bien. Es más, hasta si tengo ganas te dejo por una canción tuya. Bueno, no te dejo, ya está, lo acabo. Te iba a decir que hasta podríamos, vamos tan bien de tiempo que hasta podríamos pinchar The End de los Doors. No, tengo más canciones. No tengo hasta más podríamos, canciones. Hablando de canciones largas, podríamos pinchar, pues qué sé yo. El DN es muy larga, ¿eh? ¿Cuánto está? ¿Como 10 minutos? 11. Por ahí podríamos pinchar el LA Woman de los Doors también. Podríamos pinchar algo de Pink Floyd. Un directo de Pink Floyd. Sí, un directo. pero eso no, un tema, un concierto de Pink Floyd. Y nos da para salir a tomar cerveza, ir al bar de la esquina y volver y seguir pinchando. Y volver. si no fuese por el toque de queda. Es verdad, pues nada. Pero como tenemos el bar interno. Venga, siguiente historia. Una banda que también nos ha llegado, Nobus, se llama la banda, vamos a escuchar, y luego la crítica feroz. Toma. ¿Vas a decir algo o no? Que los vamos a dejar sin opciones. Que aprovechen porque esta es la última vez que suenan en radio. Hostia. Estoy curándome de aquel tiempo gris, un tiempo pasado en el que perdí toda mi familia, un rey sin valor, un castillo muerto lleno de traición, palabras que llegan y llegan. Recuerdos que queman y queman. apagadas, luces sin miradas. Pierdo las palabras solo para recordar noches consagradas, viajes sin paradas, tristes puñaladas, solo en ningún lugar. Mis manos manchadas de sed, la sangre en la urbe a mis pies, un Xanax, un vortex caer, algo que me cure sufrir. Siempre palabras que llegan y llegan, recuerdos que queman y queman. Palabras que llegan y llegan, me atraviesa una bala sin pedir perdón, recuerdos que queman y queman, marcan mi pecho, no siento el dolor. He vuelto pa' verte una vez más, ya tengo lo que quería. Aquellos que tuve que dejar, os dije que volvería. Traigo flores muertas, funeral, aguanto lo que ellos me tiran. Callo cuando quiero olvidar, hablaré cuando lo necesite. Traigo flores muertas, funeral, he vuelto porque quería. Aguanto la mirada clavándose en mi espalda, llorando con mi sangre fría. Palabras que pues eran los Nobus, y eso de que la última vez que suenan en radio, nada de nada. Al contrario, la casa de Eddie, siempre una catapulta, madre mía, ya no sé ni hablar. Eso es por lo de las drogas que decíamos, sí, de esta, sí, Semana, sí, Santa. Y bueno, de aquí a los 40 principales, amigos. Pues sí, como seguimos tocando regiones, estos son de Valencia, macho. O sea que hoy todo. Estamos muy por ahí, por el Levante español, ¿no? Por Cataluña, por tierras levantinas de la Comunidad Valenciana, por las Islas Baleares. Pues sí, bueno, de geografía sabes más tú que yo. Yo te puedo hablar de otra geografía, del otro lado del Atlántico. Pero si tú vas mucho a Mallorca. Sí, yo voy a Mallorca. Estoy hipotecado en Mallorca, mira, con eso te digo todo. Está comprando la isla el hombre flaco. Estoy negociando con los alemanes, a ver qué tal. Nada, entonces Nobus, de esta gente de Valencia, con su proyectito más que interesante, ¿vale? Que también nos ha llegado la info de esta gente. Seguimos proponiendo cositas. Bueno, seguimos. Comentar únicamente, sí, perdona, que sí, estrenan en videoclip, es, y verdad, que esto que ha sonado se llamaba Flores Muertas. Es verdad. La verdad, una falta de respeto no de decir el nombre de la banda. El nombre de la canción, perdón. Sí, así no hubiésemos dicho ni siquiera el nombre de la banda. Sería, tenemos que hacer un programa así. Sí, venga a pinchar, sí, novedades sin decir el nombre de los grupos. Mira. ¿Cuánta imaginación que tenés, ¿eh? Radio Surrealista. Hacer un programa que nadie... No hablamos. Se llama Poner Play, ¿no? Y ya está. Sí, que viene siendo lo que es la continuidad del EH Magazine, cuando no hay programas, está sonando música de fondo. Claro. Pero llamándolo La Casa de Eddie. Bien. La verdad que es dejar las drogas, ¿vale? Sí, no sé si se pueden decir más tonterías. ¿Qué tenemos ahora, flaco? Venga, una persona que nos ha enviado su proyecto, el señor Javier Millares. nos ha contactado él personalmente. Nos mandó el correo y dijo: hola, buenas tardes o buenas noches, no me acuerdo cómo fue. Pero soy Javier Millares, me gustaría sonar en vuestro programa. Y yo soy un mandado. ¿Pero tenía música o algo? Sí. Mandó también. Además del correo, mandó la música. Claro, este no era correo surrealista para radio surrealista. No. Este, además me gustó porque fue totalmente personalizado. No fue que así, viste, que mandó un masivo. No. El muchacho dijo: yo quiero en la casa de Eddie. ¿Pero qué decía? Hola, la casa de Eddie. Hola, la casa de Eddie. No. Por eso, hola, la casa de Eddie. Acá tenés respuesta, chavalote. Reloj de Arena se llamará el primer EP de Javier Miralles, un músico con una larga trayectoria, y esto se llama Espero, es el primer anticipo. Javier Miralles, 30 años tocando en distintas bandas, y este EP en solitario que aparece con la ayuda de Luis García, músico de Sobredosis, New Ramoncín. Los viejos rockeros nunca mueren, hombre flaco. Pues Effective Wonder. La gente que está hace 30 años tocando se merece estar en la casa de Eddie y es un privilegio. Y gracias por seguir insistiendo con el tema de la música, porque no solamente nos da la vida a nosotros como programa, porque eso al final es una cosa más que insignificante, sino que pueden hacer que la gente pase un rato agradable en su casa escuchando música, que eso es fundamental. Que el show continúe. Pues sí. Pues yo creo que nos vamos a ir con lo último que teníamos pensado pinchar hoy. Hemos más o menos cubierto todas las canciones que hemos traído hoy. Nos vamos con un proyecto que es Arias, pero hecho por Manolo Arias. Y nos empezamos a despedir con esta cosita que se llama Más que Suficiente. Empezamos bastante heavy y después en el transcurso de la noche nos fuimos relajando y fuimos más tranquilitos. Empezamos vehementes y después ya no, como los viejos, hacemos cosas de viejos. Empezamos fuerte, duramos 10 minutos y vamos a lo tranquilo. Es un espectro muy amplio el del hombre flaco, que es quien ha dirigido la sesión musical de hoy. Entonces nos podemos esperar eso, nos podemos explorar los distintos vericuetos de la música, subir, bajar. Como él dice, esto es una metáfora de la vida. Qué bonito. Gente, el lunes que viene, ¿te parece? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el lunes que viene estamos aquí. Si no es pinchando música... Bueno, será pinchando música, pero a lo mejor... Desde la isla. A lo mejor será entrevistando a una banda. Está por caer una próxima entrevista. Sí, bueno, tenemos que arreglar más o menos cuánto le vamos a cobrar a la banda, ¿no? No sé, ya el caché ya se lo pasaste. A mí lo que se me ha olvidado es si cobrábamos nosotros o pagábamos nosotros por traer a las bandas. La última la estábamos pagando. No sé si esta ya nos toca cobrar. Sí, a ver si es la primera banda que nos paga por venir aquí. Vamos a terminar con tantas gilipollas, señoras y señores. Nos vemos el lunes que viene, nos despedimos con este Arias, más que suficiente también lo han tenido por esta noche, lo sentimos mucho. Se os quiere, querido personal. Venga, adiós, gentuza. Siempre lo mismo, mañana da igual. Ya perdí la fe, no tengo por quién luchar. Sé que es muy tarde y quizás no quieras oír. Pero me hace falta un motivo para vivir. Quiero nuevos valores para sentir que es importante seguir. Otras costumbres, que me ayude a encontrarme antes del final. Me diste de todo y no lo supe apreciar. No. Más que suficiente, ahora ya no quiero más. Quiero nuevos valores para sentir que es importante seguir. Otras costumbres, otro lugar que me